Dynamani on the beat. Tú sabes bien, así es mi vida. Mi vida es un desmadre. Tú sabes bien, así es mi vida. Mi vida es un desmadre. Llegaba al mula cuando todo empezó. Pensaba que todo San Mulus Caponcito, quita Cuba Side Town. F4B homies down. Presentan para Moron, quita banda y Abyss Clown. La gente en mi grupo percaya dengan hati. Ternyata diam-diam backstab at me. Jatuhku tersungkur, tapi belum mati. Masih terus bangkit, angkat ini LPLC. Ya no diga nada, aku tahu semua. Aku buat santai porque la vida es aventura. Me dijeron mamadas, tapi persetan lah. Mi vida es un desmadre, gua bakar aja lah. Tú sabes bien, así es mi vida. Mi vida es un desmadre. Tú sabes bien, así es mi vida. Mi vida es un desmadre. Untuk para munafik yang sembunyi di belakang. Yo nunca me rajo, así ku teriak lantang. Con ese microfón, tengo estilo chingón. Ya sabes el PLC, si el único en mi son. Ini cuma satu, tidak ada dua. Silahkan copy-copy kalau memang kalian bisa. Tomi es tu y yo, aquí en el ghetto. Apoye otra gente, pero nadie me apoyo. Shut the fuck up. Lu kalau gak tahu mendingan kayate tu mouth. Así me do. Shut the fuck up. Lu kalau gak tahu mendingan kayate tu mouth. Tu sabes bien. Así es mi vida. Mi vida es un desmadre. Sabes bien, así es mi vida. Mi vida es un desmadre. Tú sabes bien, así es mi vida. Mi vida es un desmadre.